Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Voz Universitaria. Este martes 4 de diciembre les saludamos con mucho gusto de acompañarles con esta, la información de nuestra casa de estudios, agradeciendo por supuesto a Joel Bonilla en los controles, esta producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión y a todos ustedes que nos están escuchando. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludar a mi compañero Antulio García. Antulio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Saludos a toda la audiencia que nos escucha este martes 4 de diciembre de 2018 en Voz Universitaria, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación en cabina, Joel Bonilla el día de hoy nos acompaña. Le saludamos a él y a todos nuestros compañeros, trabajadores y colaboradores de Radio Universidad Veracruzana. Y si te parece, vamos a escuchar nuestros titulares del día de hoy, 4 de diciembre. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Los integrantes del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana aprobaron en la última sesión ordinaria del 2018 fortalecer la comisión del anteproyecto de ley orgánica de la UV. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana puso en marcha en el mes de septiembre un espacio de difusión llamado Cápsulas Jurídico-Políticas. La Clínica Universitaria Reproductiva y Sexual y la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana realizaron un convenio de colaboración académica el pasado viernes 30 de noviembre. Se realizó la Expo Orienta 2018 en la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana. En el programa nos acompañarán Eduardo Verástegui y Ángel González, alumnos de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, para hablarnos del evento Restricciones Constitucionales de cara a la protección de derechos humanos en México. Estará con nosotros en el programa Elided Oviedo, integrante del Departamento de Difusión Cultural, para hablarnos de la Navidad Jarocha. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y damos inicio así a nuestra transmisión del día de hoy, por supuesto que agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, quienes nos proporcionan gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren ahondar más sobre esta información, pueden consultar el portal www.v.mx/prensa. También saludamos y agradecemos a nuestras compañeras de marketing que están pendientes de estar en contacto y en comunicación constante con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. También les recordamos que tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que esté interesada en difundir sus actividades en nuestro espacio. Pueden hacerlo, lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo electrónico a vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx, y así nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para difundir las actividades que ustedes tengan en sus facultades dentro de este espacio informativo. También les recordamos nuestros números de contacto. Tenemos teléfonos 817-5115 y 817-5117. También tenemos un WhatsApp para que nos escriban cualquier duda o comentario. Nos pueden escribir al 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. Y para todas las personas que nos estén escuchando, tenemos regalos. Tenemos un libro sobre un comba y otros cuentos de Manuel Ruiz. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y la fecha de nacimiento del autor, de Manuel Ruiz. Les recordamos que las personas que participan con nosotros tienen un periodo de 3 días para pasar por los regalos a Clavijero 24 en la Colonia Centro, aquí en Xalapa, Veracruz. para poder tomar sus regalos, tienen que presentarse con una identificación oficial en un lapso de 3 días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 en días hábiles. Y recordarles también que al final de Voz Universitaria daremos el nombre del ganador o de la ganadora de la rifa de este libro sobre un comba y otros cuentos. Agradecemos la donación a la editorial de la Universidad Veracruzana y les invitamos a que la visiten. Se ubica en la calle Hidalgo número 9, en la colonia Centro. 2:08 p.m. en Voz Universitaria. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1798, muere el médico, fisiólogo y físico italiano Luigi Galvani. Sus estudios le permitieron descifrar la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. En 1860 se decreta la Ley de Libertad de Cultos, emitida desde Veracruz, donde residía entonces el gobierno del presidente Benito Juárez. También en 1985 la UNESCO declara a Santiago de Compostela, España, como Patrimonio de la Humanidad. En 2002, científicos catalanes presentan un estudio internacional que demuestra que el hombre y el ratón tienen en común el 99% de sus genes. En el año 2015, el café árabe es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y un día como hoy, pero de 1951, nace Gary Rosington en Jacksonville, Florida, en Estados Unidos. Él es guitarrista y uno de los fundadores del grupo de rock sureño Lynyrd Skynyrd, de quien escuchamos Sweet Home Alabama. De la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria, y les comentamos que los integrantes del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana aprobaron en su última sesión ordinaria del 2018 fortalecer la comisión del anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana. Durante la sesión se aprobó la ampliación de integrantes de la comisión de 12 a 24 miembros, además de las atribuciones que tendrá para redactar los estatutos que se consideren pertinentes. En el evento también se designaron nuevos integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad y la entrega de 7 doctorados honoris causa. De igual forma, se aprobó a los nuevos integrantes de la Comisión de Reglamentos, de Honor y Justicia, de Presupuestos y de la Comisión Transitoria para el Seguimiento y Evaluación del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico. Para conocer a detalle la información de la sesión ordinaria, puede consultar el portal www.v.mx/secretaria-académica. Y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana puso en marcha en el mes de septiembre un espacio de difusión llamado Cápsulas Jurídico-Políticas, en donde a través de redes sociales, expertos dan a conocer a la ciudadanía sus derechos y obligaciones desde el punto de vista jurídico y político. David García, técnico académico del instituto, comentó que el espacio informativo cuenta con más de 800.000 visitas y que a la fecha se han transmitido 10 cápsulas en las que expertos hablan sobre la participación del ciudadano en la política, los derechos humanos, el derecho fundamental del ciudadano, la seguridad económica, entre otros temas de interés. De esta manera, García invita a la población a visitar las cápsulas jurídico-políticas a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en donde podrán encontrarlas como Cápsulas Jurídico-Políticas. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Ciencia. Con información de Claudia Peralta, les informamos que Ebner Azuara, investigador del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, comentó para el periódico Universo que en la actualidad el ingeniero en alimentos debe adaptarse no solo a la realidad de nuestro país, sino de todo el mundo, lo que implica la renovación del programa educativo. El investigador puntualizó que en México no existen suficientes espacios laborales para los egresados de la carrera, ya que las grandes empresas buscan mano de obra y materia prima barata, así como los productos alimenticios de larga estabilidad y conservación. Azuara finalizó que otro de los retos del egresado en alimentos es el correcto manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos de las industrias alimenticias, debido a los restos de la materia prima que se procesa y los empaques plásticos que contaminan, por lo que el investigador considera que las industrias tendrán que brindar mayores espacios laborales para los ingenieros en alimentos, no solo en México, sino a nivel mundial. Y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que la Clínica Universitaria Reproductiva y Sexual y la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana realizaron un convenio de colaboración académico el pasado viernes 30 de noviembre. Alberto Navarrete, director de la Facultad de Medicina, expresó que la entidad de atención médica es ideal para que los estudiantes puedan continuar con la práctica y su formación profesional. Por su parte, Alejandro Escobar, director de la clínica, dijo que los alumnos pueden acompañar al ginecobstetra, al pediatra, internista y nutriólogo, además de tener acceso al laboratorio de análisis clínicos y patológicos, lo cual ayuda a la formación integral de los estudiantes. Les recordamos a todas las personas que nos escuchan el día de hoy que estamos regalando el libro Sobre un comba y otros cuentos de Manuel Rui para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de nacimiento de Manuel Rui. Les recordamos que tienen hasta las 2:50 minutos para enviarnos sus respuestas y participar en la rifa de este libro. Nuestros números de contacto: WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Dos de la tarde con 19 minutos en Voz Universitaria. Les comentamos que la Universidad Veracruzana y el organismo público local electoral organizan la conferencia Conteo Rápido de la elección presidencial y las gubernaturas 2018, cuyo objetivo es conocer las inquietudes de los jóvenes e informar acerca de los mecanismos de que las autoridades electorales utilizan en la generación de resultados electorales. En donde se menciona qué es y cómo se realiza un conteo rápido, así como los mecanismos de seguridad y métodos utilizados para generar resultados. El conteo rápido 2018 fue un ejercicio estadístico de alta calidad en donde la información que se generó son estimaciones de las tendencias de votación. La conferencia se llevará a cabo el jueves 6 de diciembre en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, en Boca del Río, Veracruz, a las 11 horas. Y con información de Cecilia Escribano, les comentamos que se realizó la Expo Orienta 2018 en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, de la Universidad Veracruzana, en donde se dieron a conocer los 22 programas educativos que oferta la universidad a estudiantes de bachillerato. Durante el evento se aplicó un test vocacional a los jóvenes y de acuerdo a los resultados se les brindó orientación para la elección de un programa educativo con respecto a sus aptitudes. En la expo también se brindaron pláticas sobre el proceso de admisión, cómo navegar en el portal de aspirante, la convocatoria de nuevo ingreso, el examen de admisión, así como las inscripciones y beneficios del programa de autoevaluación para el examen de ingreso. La Expo Orienta 2018 contó con la presencia de estudiantes de bachilleratos de los municipios de Coatzacoalcos, Allende, Nanchital, Las Choapas, Minatitlán, Acayucan, entre otras localidades. La entrevista. Dos de la tarde con 21 minutos en Voz Universitaria y se encuentran ya en el estudio con nosotros Eduardo Verástegui Guillén y Ángel González Rodríguez, alumnos de la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, y nos vienen a hablar sobre un evento que se llama Restricciones Constitucionales de cara a la protección de derechos humanos en México. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas horas. Gracias por estar con nosotros en Voz Universitaria y cuéntenos sobre este evento, Restricciones Constitucionales de cara a la protección de derechos humanos en México. Mira, el evento se va a llevar a cabo el día 13 de diciembre en la USB de Veracruz a las 17 horas. El evento es gratuito, pero pues como las instalaciones, bueno, la instalación de la USB que nos prestaron es muy pequeña, el cupo está siendo limitado. Entonces, por lo cual estamos pidiendo que la gente se inscriba vía correo electrónico. ¿Puedes dar el correo electrónico, por favor, Eduardo? Claro que sí. Es café.mdhjc@gmail.com. ¿Podría repetirnos el correo, por favor? café.mdhjc@gmail.com. Mire, el tema a abordar de la restricción constitucional que estamos se va a analizar en el café es con respecto al voto pasivo. O sea, el voto pasivo son las personas que no pueden ser votadas. Y el voto pasivo que tienen en México y las personas que son ministros de culto. Uh-huh. En general no importa cualquier religión, ¿no? Uh-huh. Pero y pues es bien curioso porque por decir, como que hay contraposiciones, porque el mismo el artículo 35 de la Constitución dice que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Pero el artículo 130 de la Constitución, en el apartado E, establece una serie de restricciones políticas. Claro. Para los ministros de culto, que no pueden asociarse, que no pueden ser votados. Y bueno, el evento, los panelistas del evento van a ser cuatro, o sea, porque tenemos que analizarlo desde distintos puntos de vista. Y pues de los operadores jurídicos que va a haber en el evento es un magistrado, no recuerdo el nombre del magistrado, pero es magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito con residencia allá en Boca del Río. El segundo invitado es un docente de posgrado de nombre Hugo, no recuerdo su apellido, Hugo Martínez. El tercer invitado es un litigante que tiene fama en el estado de Veracruz. Y el cuarto invitado es un estudiante de la maestría de nombre Sonia. Entonces, entre los cuatro se va a tratar de hacer un análisis de si esta restricción es... O sea, esa restricción está establecida en la Constitución, pero ¿qué tan transgresora de derechos humanos puede considerarse esta restricción al voto hacia los ministros de culto? Desde luego. ¿Para quién va dirigido este evento? Bueno, el evento, pues, obviamente, lo correcto sería que pues fueran alumnos de derecho en general, pero pues es para público en general, o sea, puede ir tanto uno de administración o de contaduría, e inclusive gente del seminario que esté interesada puede acudir, o sea, pues, siempre y cuando se registren a tiempo antes de que el cupo esté lleno. ¿Hasta cuándo tienen para registrarse? Pues un día antes del evento, el 12. El 12. El 12 de diciembre. Este evento es el 13, que es jueves 13 de diciembre. Exactamente. En la USB Veracruz. Sí. Y bueno, en general, esta es la temática que se va a tratar. ¿Va a haber participación de las personas asistentes o solo es como un panel donde los exponentes? Final se van a dar un tiempo estimado de 10 minutos para que realicen las preguntas pertinentes a los ponentes que estarán llevando a cabo ese evento. Ok, ¿cuál es el objetivo de poner este tema en la mesa? Realmente la controversia en la que se involucra este tema, toda vez que la propia Constitución se contrapone con lo dispuesto en el artículo primero constitucional, con la inclusión que se da en la reforma de junio de 2011, en el cual el derecho internacional de los derechos humanos se contempla, en específico el principio pro persona. Esto en contradicción con lo estipulado en el artículo 130 de la misma Constitución. Realmente la relevancia que tiene es pues toda la historia religiosa que conlleva, y actualmente con la inclusión que se le da a los derechos humanos. Claro, un tema, digamos, actual, hablar sobre el tema de restricciones constitucionales de cara a la historia que se está viviendo en el país. Sí, ¿no? Porque de hecho el artículo 130 constitucional, no me lo sé de memoria, pero inicia con, de acuerdo al proceso histórico que ha vivido México de la separación de iglesia y Estado, o sea, claro, está muy, muy marcada esa separación. Y pues en el mismo artículo constitucional se establece. Ahora, este evento lo realizamos como parte de las actividades de una experiencia educativa de nombre Control de Constitucionalidad, que es impartida por el maestro Irving Bonilla, que también es egresado de la primera generación de esta. Muy bien. Esta maestría. Eduardo, Ángel, ¿por qué no nos recuerdan el día, la hora y el lugar donde se llevará a cabo restricciones constitucionales de cara a la protección de derechos humanos en México? Claro que sí, será el día jueves 13 de diciembre del año en curso a las 17 horas. Los ponentes será el doctor Salvador Castillo Garrido, que es el magistrado del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, el maestro Hugo Alberto Martínez Aldaña, como catedrático, y el maestro Carlos Calles Alvarado, abogado litigante, y una compañera de la maestría, la lit Sonia Itzel Castillo Torres. Muy bien. Lausby de Veracruz. Muy bien. Pues para toda la gente que nos está escuchando en Veracruz y la gente que quiera asistir y que se encuentre pues en Jalapa y en las distintas regiones donde nos escuchan, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias por visitarnos a vosotros. ¿Puedes repetir el correo, por favor, Lalo, para la inscripción? Claro que sí. Es café.mdhjc@gmail.com. Y es importante señalar que se entregará constancia con valor curricular. Muy perfecto. Bien, muchísimas gracias. Y a la gente que nos está escuchando, les recordamos que tenemos Sobre un Comba y Otros Cuentos de Manuel Ruiz. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de nacimiento del autor vía WhatsApp y SMS 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Hasta las 2:50 el equipo de producción estará recibiendo sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención. Esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2:32 PM, con información de Carlos Hermida. Les comentamos que el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana organiza, en coordinación con el Centro Cultural Casa Janquilí África, una serie de talleres y conferencias en diversas ciudades del estado de Veracruz. Dentro de las actividades a realizar se encuentran un taller de danzas tradicionales de Senegal y un curso de teñido maliense, el cual es un tejido tradicional de África Occidental muy ligado a la cultura de Mali, que consiste en diversas tiras alargadas de algodón proveniente previamente tejidas. Posteriormente se cuece el tejido mezclándolo con hojas maceradas a modo de tinte vegetal. Kulsi Lamco, director general del Centro Cultural Casa Janquili África, declaró que es fundamental la relación cultural directa entre México y África para poder fomentar relaciones y borrar prejuicios sobre su país. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que Manuel Ruiz Alves presentó el libro Sobre un Comba y otros cuentos, el cual contiene una selección de relatos ambientados en el periodo previo a la independencia de Angola, la Guerra Civil y la década de los 90. El escritor declaró que admira la forma en que la cultura mexicana logra mantener su ancestralidad a través de la comida, arte y música. Esto gracias al conocimiento de las culturas que existían previo a la invasión española. Por su parte, Miriam Paredes, académica investigadora de la Universidad Autónoma de México, comentó que los relatos incluidos en esta obra, como el maniquí y el piano y el espantapájaros, trasciende las fronteras internacionales, por lo que reconoció el apoyo brindado para la publicación del libro por parte de la Universidad Veracruzana, pues lo considera como una joya cultural de literatura angoleña. El evento se llevó a cabo el pasado 28 de noviembre en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades de la Universidad Veracruzana. La entrevista. Y en el estudio se encuentra con nosotros Elidet Oviedo. Ella es integrante del Departamento de Difusión Cultural y viene a platicarnos sobre un evento bastante interesante, la Navidad Jarocha. Bienvenida, Elidet, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, cuéntanos sobre la Navidad Jarocha. Ah, bueno, pues la Navidad Jarocha es un evento que hacen los grupos Tlenguicani y Tlenguicani Maderas. Estas dos agrupaciones van a recorrer recintos parroquiales de Jalapa, Jico y Coatepec en el mes de diciembre. Entonces comienzan el día de hoy. El grupo Tlenguicani, encabezado y dirigido por el maestro Alberto de la Rosa, muy reconocido. Ayer recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Jalapa. En la parroquia conocida comúnmente por Los Corazones, que está aquí en Altamirano. Entonces a las 20 horas los esperamos. Les daría así como todo la cartelera, pero pues sí es muy extensa y me llevaría todo el programa, entonces mejor los invito a que la consulten en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Difusión Cultural UV y en Twitter como DGD Cultural UV. ¿Y de qué se trata en sí la Navidad Jarocha? Bueno, son cantos navideños tradicionales, pero no solamente mexicanos, son de América Latina. Van a hacer un recorrido musical por Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina y pues obviamente México. Pueden encontrar música andina, anglosajones, hay cantos españoles y pues también hay arreglos propios del grupo Tlenguicani, ¿no? Composiciones propias. En este recorrido van a ser, bueno, nos comentas que son muchas los lugares donde se van a presentar durante todo el mes. Hasta el día 17 de diciembre. Hasta el día 17 y es en, pues ahora sí que para todo público, entrada libre. Así es entrada libre, es en todas las en la mayoría de las parroquias de Jalapa. Van a visitar, como les dije, Jico y Coatepec. ¿Qué más está preparando Difusión Cultural para esta temporada navideña? Pues por ahí también tienen unos conciertos navideños, la Orquesta Sinfónica de Jalapa junto con el grupo Tlenguicani, el mariachi y, si mal no me equivoco, con el coro. Entonces tienen unos programas muy especiales. Y mañana el coro visita Radio Universidad Veracruzana. Aquí estarán en punto de las 6 de la tarde. Recuerden, también lo estaremos transmitiendo por el 90.5 de FM. Y bueno, Elidet, ¿por qué no nos recuerdas las redes sociales para que estén nuestros amigos de Voz Universitaria al pendiente de lo que está sucediendo en Difusión Cultural? Claro que sí, estamos en Facebook como Difusión Cultural UV y en Twitter como @DGD Cultural UV. DGD Cultural UV. Así es. Perfecto. Y ahí podremos encontrar horarios, lugares y los eventos que vienen, ¿no? Sí, así es. Ahí está toda la información de nuestros eventos, horarios, sedes, todo lo que quieran saber. Muchísimas gracias, Lidia, por acompañarnos en Voz Universitaria, hablarnos de Navidad Jarocha y de todo lo que se viene en difusión cultural para esta temporada. Gracias a ustedes. Y a todos nuestros radioescuchas les recordamos que tenemos de regalo el libro Sobre una comba y otros cuentos de Manuel Ruy para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de nacimiento del autor. Recuerden, vía WhatsApp, SMS, también pueden mandar al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Y también les recordamos que tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria, vozuniversitaria@v.mx. Aquí pueden tener un espacio todas las actividades que está realizando nuestra comunidad, la comunidad de la Universidad Veracruzana. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Reportaje especial. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 41 minutos, y vamos a nuestro reportaje especial del día de hoy. Y llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre neuromagia. Escuchemos qué tiene Radio Francia Internacional para Voz Universitaria. En apariencia no existe ninguna relación entre un neurocientífico y un mago. Pero si nos detenemos a pensar, constatamos que ambos trabajan con las limitaciones del cerebro. Sí, el cerebro tiene sus limitaciones y son muchas. Por eso la neurociencia y la magia unidas pueden llegar muy lejos. Susana Martínez Conde es neurocientífica y autora de Los engaños de la mente. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo, pero como cualquier sistema biológico es limitado y no tiene la suficiente capacidad de procesamiento como para enfrentarnos con toda la información sensorial que nos llega. Los experimentos que hacemos en colaboración con los magos también demuestran eso, incluso el propio arte de la magia demuestra que somos inmensamente susceptibles a los engaños, incluso desde el punto de vista de nuestra arquitectura neural. Por eso la doctora Martínez Conde, directora del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Nueva York, ha acuñado un término para evocar esta colaboración entre magos y neurocientíficos. La neuromagia es un término que acuñamos ya en el año 2008. Podemos aplicar los métodos y las técnicas de la neurociencia, de la ciencia cognitiva, para entender por qué funciona la magia en la mente y en el cerebro. Y asimismo podemos utilizar algunas de las técnicas que los magos emplean en el escenario para gestionar la atención del público, podemos utilizar también estas técnicas en el laboratorio para llegar a alcanzar una mayor comprensión de los mecanismos cognitivos en general. El siguiente es un ejemplo de un descubrimiento que han hecho los neurocientíficos gracias al trabajo de colaboración con los magos. Uno de los proyectos que llevamos a cabo en mi laboratorio en colaboración con magos, en concreto en colaboración con Apollo Robbins, llegamos a descubrir sobre qué características del movimiento son capaces de captivar más la atención de un observador. Me explico. Apollo Robbins había observado durante sus actuaciones que le parecía que el público prestaba más o menos atención según utilizase un movimiento curvilíneo o un movimiento rectilíneo de la mano. Entonces llegamos a desarrollar unos vídeos en los que este mago llevó a cabo el mismo truco, pero utilizando diferentes movimientos, y así llegamos a ver que no solamente en este caso concreto de este truco que utilizamos, el movimiento curvo captaba mejor la atención del público, sino que además desencadenaba una serie de movimientos de los ojos diferentes que los del movimiento rectilíneo. Es decir, llegamos a saber, en base a esta colaboración con un mago, llegamos a aprender más sobre los tipos de movimiento que capturan la atención y cómo lo hacen en consonancia con los movimientos de los ojos que generan en los observadores. Ahora, a los espectáculos de magia que yo he ido, en general el mago se hace el tonto o hace creernos que es un tonto, y sin embargo ustedes están trabajando con ellos. Bueno, los magos representan una personalidad en el escenario. Esta personalidad puede ser humorística, el mago puede ser cómico, y en general el mago va a utilizar el sentido del humor también como una herramienta para gestionar la atención del público. Uno de los magos con los que hemos colaborado desde un inicio ha sido Johnny Thompson, el gran Thompsoni. Él lo que explica es que cuando el público se ríe, el tiempo se para, y entonces el mago puede aprovechar para realizar todo tipo de manipulaciones que el público no será capaz de percibir porque se están riendo y están utilizando su atención, están enfocando su atención en la parte cómica del espectáculo. Susana Martínez Conde es neurocientífica y autora del libro Los engaños de la mente. Deportes. ¿Cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria con la información de los deportes. Les platico que la Universidad Veracruzana amplía la posibilidad en dos deportes más en nuestra máxima casa de estudios. Uno es el rugby y otro es el tocho. Por cierto, en el tocho ya se participó en la pasada Universidad Nacional 2018. El maestro Jorge Chávez Guiot es el encargado de estas dos modalidades deportivas en la máxima casa de estudios en Veracruz, y esto señala para Voz Universitaria. en Xalapa y Veracruz fueron los lugares donde se hizo una visoría más profunda, que era donde teníamos conocimiento que se practicaba este deporte. Y afortunadamente encontramos alrededor de 15 jugadores, de los cuales ya se hizo una concentración en donde conjuntamos ya un buen equipo. Además, aquí en la región Xalapa se ha estado dando una difusión muy grande y afortunadamente están llegando jugadores o alumnos que les interesa aprender y practicar este deporte. En cuanto al Tocho, este sería el segundo año que participa la universidad. El año pasado lograron un 12º lugar en la Universidad de Estado de México. Se tiene una muy buena base aquí en Xalapa con el equipo de Halconas. Tenemos aproximadamente 17-18 jugadores ya con experiencia que han practicado por más de un año este deporte. Y al igual que en el rugby, se están acercando muchas chicas que están interesadas en participar en este deporte. Recientemente, el equipo femenil de fútbol rápido de Halcones de la Universidad Veracruzana, en el proceso de preparación para la próxima Universidad Nacional, tuvo una participación en Zacatecas. Antes ya había realizado otra de las concentraciones. El objetivo es prepararse lo mejor posible para el evento de instituciones de educación superior de este año, en donde la Universidad Veracruzana será sede. Al respecto, escuchamos a la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, titular de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana. Es un torneo, un evento al que ya han ido varios años atrás. Cada año se organiza con instituciones de educación superior. Lo organiza la Federación de Fútbol Rápido. Participan muchas instituciones de educación superior y, bueno, afortunadamente pudimos. Venían regresando a los chicos de un evento que se organizó en Conde, un evento también estudiantil. Y, bueno, se dio la oportunidad y van muy bien las chicas, afortunadamente. ¿Eso sirve de preparación para la Universidad Nacional? Por supuesto, sí. Esos son de los juegos que tienen de preparación todos nuestros equipos. Los que ya están inscritos en ligas o en campeonatos, torneos, pues ellos continúan. Y en el caso del fútbol rápido, por ejemplo, el voleibol, pues buscamos este tipo de escenarios, este tipo de torneos, precisamente para fortalecer el trabajo y la preparación de los chicos rumbo a la Universidad Nacional. Recientemente, la Universidad Veracruzana, en un proceso de invitación, realizó un torneo de halterofilia, de los pocos que se realizan aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en donde varias instituciones de educación superior acudieron para un proceso de observación de sus participantes. Esto señaló para Voz Universitaria el maestro Jonathan Levy Aguirre. Jonathan, ¿quieres platicarnos cómo se generó este evento? Bueno, ya teníamos la idea anteriormente, pero chocábamos, teníamos competencias que nos invitaban y este año no tuvimos los eventos. Estamos yendo, que es en Chapingo, es un evento que siempre es en octubre, noviembre. Ya teníamos la intención de hacerla y, bueno, hoy se pudo y se propuso y se realizó el evento. ¿Cuáles son los objetivos que usted ha trazado para los representantes de la Universidad Veracruzana en este certamen? Bueno, en esta competencia es una competencia de preparación rumbo a Universidad Nacional, ir viendo las divisiones y los deportistas que se están integrando, a ver cómo va también para el trabajo de fogueo en ellos. ¿Cuántos elementos de Halcones están participando? Estamos participando con 8 mujeres y 6 hombres. ¿Algún tratamiento en especial para alguno de ellos en este evento que usted haya programado? Pues en especial con ninguno, nadie, ¿no? Hay gente que tiene que ya viene trabajando con nosotros y tenemos nuevos integrantes, solo darle seguimiento al plan de entrenamiento. ¿Quiénes acuden a esta invitación de la Universidad Veracruzana de instituciones? Bueno, están la mayoría de los deportistas que practican levantamiento de pesas de las instituciones de aquí del estado, como la Universidad de las Naciones, la Universidad de Xalapa, está la UPAP, el IUP también está, por mencionarte algunas. También viene la Universidad de Chapingo, la UAP y la Universidad de Morelos. Más adelante, la Universidad de Veracruzana va a ser sede del evento regional de todo lo que es la Universidad Nacional. ¿Qué proyecto tiene usted para este evento regional? Bueno, el proyecto que tenemos es tratar de que clasifique la mayoría de los muchachos al nacional, el equipo que tenemos, ¿no? Hay cambios de divisiones, ahora son más divisiones y vamos a ver cómo vamos a acomodar al equipo. ¿Los alumnos de la Universidad Veracruzana que acaban de ingresar pueden sumarse al proyecto de halterofilia? Sí, claro que sí. Los entrenamientos son a un costado de la entrada principal de la alberca. Ahí está el gimnasio de nosotros. Y pues lo que buscamos es que los alumnos de primer ingreso puedan entrar a la disciplina para tener un trabajo a mediano o largo plazo, ya cuando una vez terminan su universidad ya tengan un nivel más alto. ¿Es parte del proyecto de acumulación de créditos de la halterofilia en la Universidad Veracruzana? Bueno, es el modelo educativo que tenemos aquí en la universidad, las clases de educación de AFEL, y pues tenemos ahí a los muchachos, ¿no? Y es un apoyo que tenemos nosotros para conformar a la selección, de ahí se pueden ir captando muchachos. Hasta aquí la información de los deportes, gracias, que tenga buena tarde, con permiso. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Tendencia en redes. De regreso en Voz Universitaria, 2:55 PM, y las tendencias en redes del día de hoy, martes 4 de diciembre de 2018. Es tendencia Nora Beatriz Müller, madre de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien murió el día de hoy. Se registra un enfrentamiento esta mañana en la carretera Puebla Orizaba, con 7 personas fallecidas. También es tendencia la Huerta Jalisco. Se reporta un enfrentamiento en donde murieron 6 policías, uno resultó herido. De igual forma, se da a conocer los nuevos nombramientos para la dependencia de la Secretaría de Cultura. También es tendencia Ana Gabriela Guevara, quien solicita licencia como diputada y se incorpora a la CONADE. Con información en redes de El Universal y de Reforma, estas fueron nuestras tendencias del día de hoy. Tenemos ganador del libro sobre un comba y otros cuentos de Manuel Ruiz. Efectivamente, muchas gracias a todas las personas que participaron. El ganador es Irán Campos. Irán, puedes recoger tu premio aquí en Radio UV, Clavijero número 24, Colonia Centro, en la ciudad de Jalapa. Te recordamos que necesitas traer una identificación oficial y está disponible en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y recuerda que tenemos solamente 3 días para recoger, 3 días hábiles para recoger este premio. Así es que Irán Campos, muchas felicidades y muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de esta transmisión. 4 de noviembre de 1941, la fecha de nacimiento del autor. Esa es la respuesta. Ya nos vamos, nos encontramos el día de mañana. Agradeciendo a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina de Joel Bonilla. Nos encontramos mañana, Brenda. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. One more chance to prove it's you alone.